Buenos días a todos, saludando a los radioescuchas de la Que Huelga Radio, Radio Zapote, y ahora pues con la buena noticia de que Radio Totopo también nos está retransmitiendo allá en el estado de Oaxaca. Mandamos un fuerte saludo a quien nos acompaña en este esfuerzo de Noticias de Abajo. Y bueno, en Radio Villa Francia vamos a poder encontrar la información de dos jóvenes fueron asesinados en Valparaíso tras marcha estudiantil. También vamos a comentar en las noticias internacionales la situación de médica de Mumia, informes enviados por amigos de Mumia. También en otra información vamos a encontrar un comunicado frente a la muerte de los compañeros Ezequiel Barbán y Diego Guzmán, que son pues compañeros que desgraciadamente fueron asesinados. Y bueno, vamos a... ahora pasada la información, también tenemos un comunicado desde Chile, de la Juventud Comunista de Chile, que también les vamos a presentar para que conozcan la posición de los compañeros, ya que los compañeros asesinados de Chile también participaban en esta organización en el país de Chile. Bueno, vamos a tener nuestras noticias nacionales, en la que empezaremos con una notita que encuentras en el camino Periodistas de a Pie sobre el amor para buscar a los hijos migrantes que desaparecen en México. En pueblos, barrios y colonias en defensa de Azcapotzalco, vamos a encontrar 14 demandas de los pueblos, barrios y colonias en defensa de Azcapo. Las conoceremos más adelante. También tendremos una notita de Tumín se asienta en Texcoco, esta moneda solidaria que está fuera de el estado, y otras informaciones. Leeremos las cartas de Gonzalo Molina González y de la CRAC de Tixla, en donde se explica el inicio de la huelga de hambre, y otras cartas que Nestora, nuestra compañera, ha estado enviando, que bueno, pues vamos a estar pasando el día de hoy. Por supuesto, vamos a tener las invitaciones, y para finalizar vamos a tener algunos audios e información de las organizaciones sociales que se están movilizando en el estado de Guerrero para la libertad de los presos políticos. Esto es ML y vámonos con música. Bring me joy in the morning. Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Regeneración Radio. Nuestra arma es la comunicación. Frecuencia libre. Buenos días, ya regresamos a este espacio de noticias y bueno, en este espacio queremos presentarles el caso de nuestra compañera Nestora Salgado, una compañera que está en huelga de hambre desde hace 10 días, pese a las condiciones de salud que se encuentra y pese a las condiciones que se encuentra de aislamiento en un penal de máxima seguridad. Vamos a escuchar ahorita a una compañera, Alejandra Gans. Alejandra, se me fue el apellido, Gonzu de una comisión de observación de la Universidad de Seattle, recordando que el comité de Nestora Libre es un comité muy amplio, que también están participando compañeros de manera internacional que están presionando a tanto a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para poder presionar por la libertad de nuestra compañera Nestora, y también, bueno, por supuesto, integran algunos otros compañeros del Distrito Federal y del Estado de Guerrero. También vamos a escuchar un poco un audio que se dio en la conferencia de prensa que se llevó en CENCOS el miércoles pasado, donde habló Leonel Rivera, su abogado, que actualmente lleva el caso de Nestora de manera solidaria, y que bueno, pues también nos comenta cómo ha habido trabas a manera jurídica para que nuestra compañera no pueda estar en libertad. Recordamos que Nestora Salgado es hasta el momento parte de la comandancia de la Policía Comunitaria del Estado de Guerrero, y que bueno, por esto de eso nunca lo puedo pronunciar, perdón. Y bueno, pues nuestra compañera actualmente pues se encuentra recluida, y que bueno, pues vamos a escuchar los audios de esta conferencia de prensa, donde conoceremos de viva voz de los observadores y de nuestro compañero abogado Leonel cómo es la situación de nuestra compañera Nestora. Regresamos. Desde que hemos empezado esta representación hace ya más de un año, en noviembre de 2013, hemos documentado y evidenciado a través del análisis de los expedientes graves violaciones a los derechos humanos de Nestora. Desde un inicio hemos detectado que fue una detención ilegal y arbitraria, con un traslado ilegal y arbitrario, de forma tal de colocarla en completa indefensión y de instaurar una versión unilateral por parte del Poder Judicial respecto de la situación de Nestora Salgado García. Debido a que conocimos las condiciones de detención y documentamos ampliamente las condiciones de detención a nivel internacional, logramos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y asimismo el Grupo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas, con 7 expertos de Naciones Unidas, se pronunciaran en este caso y exigieran una intervención urgente del gobierno. De esta manera nosotros hemos trabajado intensamente para exigir de las autoridades respectivas en México México una respuesta. Tenemos que tener en cuenta que en el caso de Néstor Salgado García, las obstaculizaciones a sus derechos y las violaciones a sus derechos provienen de diversas entidades, algunas directamente porque son las que tienen que pronunciarse y otras indirectamente porque no actúan. Obviamente los tribunales judiciales son los primeros responsables en no haber resuelto ya esta situación. Obstaculizar, no jamás dar una protección judicial a Néstor Salgado García y rechazar todas las solicitudes realizadas a su favor. El fiscal general de Guerrero también no hizo una revisión profunda del caso de Néstor, sustentando únicamente en declaraciones de los denunciantes, que obviamente de esta manera se permite el uso político del sistema penal para criminalizar a los liderazgos sociales. Y obviamente también hemos intentado que reaccione el mecanismo de protección de derechos humanos de personas defensoras de derechos humanos que tiene México, el cual la ha incorporado pero no ha adoptado ninguna medida efectiva para sacarla del peligro acreditado internacionalmente. Consideramos que a 3 meses de ordenadas las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estas no se han cumplido. Hemos logrado tener reuniones con los representantes del gobierno federal, representantes de Guerrero, en el marco de la implementación. Nuestro pedido, por supuesto, siempre es el mismo: libertad inmediata de Néstora, hasta tanto esto no se dé, un traslado inmediato de Néstora hacia un hospital del DF para que podamos tener un acceso a lo que la comisión ordenó, que es evaluaciones médicas independientes, imparciales, por parte de médicos y profesionales de la confianza de la beneficiaria. En realidad, lo que se ha realizado, las acciones del Estado omisivas y por acción, han constituido nuevas violaciones a derechos humanos de Néstor Salgado García a través de la realización de evaluaciones médicas sin independencia ni imparcialidad en un completo estado de indefensión y soledad, que de acuerdo al testimonio de Néstora han constituido actos de tortura. Mencionar simplemente, por la brevedad, uno específico: la inserción de agujas por todo su cuerpo, de tal forma que le tocaban sus nervios con choques eléctricos en estas agujas. Las acciones son muy graves. No podemos entender que estas evaluaciones médicas puedan de forma alguna significar un cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A su vez, también desde la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle hemos visto con mucha preocupación el silencio de la CNDH, que inicialmente en el 2013, cuando supo uno de sus informes, hizo un pronunciamiento muy tibio sobre el caso de Néstora. Específicamente dijo que se percibía el uso político del sistema penal en el caso de la aprehensión de Néstora Salgado García. A partir de ahí no se ha pronunciado en ninguna de las diversas quejas que existen, tanto por la detención ilegal como por las condiciones de detención, e incluso ahora, con las denuncias que se han establecido, ya el Estado tiene la obligación de oficio de investigar y sancionar a los responsables de los actos de tortura a los que Néstora Salgado ha sido sometida. Bueno, es por eso que desde la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Universidad de Seattle hemos estado empujando el caso de Néstora en el ámbito internacional, en la Comisión, en Naciones Unidas, en las instancias internas correspondientes, que son las que implementan las medidas cautelares, y también hemos solicitado y trabajado con la Embajada de Estados Unidos, exigido sus servicios consulares y también requerido al gobierno de Estados Unidos una intervención diplomática directa, pidiendo la libertad de Néstor Salgado García y no solamente los servicios consulares. Este es el breve resumen del trabajo realizado desde la Clínica Internacional como representantes. Y somos representantes de Néstor Salgado y también de sus 3 hijas y de su esposo. Y en esta representación de los derechos de la familia también, que han sido violados, hemos intentado un poco que puedan ejercer el derecho a la visita familiar, que ha sido completamente obstaculizado de una manera burda, con exigencias burocráticas verdaderamente que no han podido ser cumplidas. Solamente está autorizada, logramos autorizar autorización de Zaira y de Grisel, que son una de las tres hijas de Nestora. No hemos podido lograr la autorización de Zaira y de Ruby. No hemos podido lograr la autorización de Grisel, que lleva más de un año de haber presentado sus papeles para visitar a su madre. De esta manera vemos cómo se acreditan las violaciones al derecho a la visita familiar, y por supuesto que desde aquí consideramos que esto cumple y entra dentro del patrón de criminalización a liderazgos sociales, y sobre todo tiene un profundo dejo de discriminación de Nestora Salgado García en su razón en su condición de mujer de una lideresa de las comunidades indígenas de Guerrero. Todos estos aspectos han sido presentados a la Comisión Interamericana. También hemos ha denunciado justamente en este momento, apenas tuvimos conocimiento de la huelga de hambre, tanto a Naciones Unidas y a la CIDH, para que también intervengan en este asunto. Y bueno, les dejo la palabra, no quiero tomarles mucho más tiempo, pero el compromiso desde la Clínica Internacional y desde la defensa legal es el uso de las vías jurídicas. Consideramos que la ley está de nuestro lado, simplemente no se aplica, y por actos de omisión o acción de las distintas autoridades estatales estamos en la situación que estamos. La situación de Nestora puede ser resuelta y tiene que ser a través de la intervención de los distintos funcionarios estatales que deben actuar, y justamente ante la gravedad de la situación, Nestora ya entra en su octavo día de huelga de hambre. Es la oportunidad de despertar y respetar los derechos de Nestora. Muchas gracias. También está el licenciado Leonel Rivero, que es el abogado de Nestora y que ha estado recientemente pues muy al tanto de la situación a partir de la huelga de hambre y desde luego de toda la situación jurídica del caso. Entonces, ahora él será el último en intervenir y después podremos empezar a pasar a las preguntas. Gracias, buenos días a todas y a todos. Nada más hacer una precisión. Defensa Estratégica en Derechos Humanos, de la cual formo parte, asumimos la defensa de la señora Nestora Salgado a partir de enero de este año. Y en febrero se hizo un primer ofrecimiento de pruebas, después se han hecho otros ofrecimientos de pruebas. En fin, ha habido una serie de actividad procesal que en su momento no se ha podido impulsar más, pues sobre todo porque la señora Salgado está en Tepic, el juzgado que tiene a cargo su proceso está en Tlapa, y tan solo mandar un exhorto del juzgado de Tlapa a Tepic son 4 meses. Eso es totalmente absurdo e inaudito, pero así sucede. Y si a eso le sumamos incluso que recién concluyó un paro de labores de los juzgados del Fuero Común de Guerrero, que duró 6 semanas, pues totalmente nos encontramos en un limbo jurídico, contrario a lo que hoy señala el fiscal Godínez, de que la defensa, la señora Salgado carece de una defensa que esté accionando el proceso. Yo diría lo contrario, tenemos conocimiento que hay órdenes de aprehensión, y ahí el quay político que la propia Procuraduría ha venido administrando y no las ha hecho efectivas. Esto tiene un claro interés de mantener de manera indefinida la presa a nuestra clienta. Comentarles también que nos tomó por sorpresa la decisión de la señora Salgado de iniciar la huelga de hambre, y yo estuve con ella el día 9 y el día 10 de mayo, y lo que ella ha expresado es su decisión firme de llevar las cosas hasta las últimas consecuencias. Lo que ella está exigiendo es su libertad absoluta, que el gobierno del estado de Guerrero cumpla con su palabra empeñada en voz del gobernador de que se iba a revisar su caso. Sabemos que hay reticencia del fiscal Godínez, sabemos que incluso en una manera lógica tiene, como fiscal, tiene que defender su trabajo aún recurriendo a cuestiones que no son del todo reales, tratando de justificar incluso el pésimo trabajo y el trabajo sucio que hicieron sus antecesores. Nada más a modo de ejemplo, les puedo señalar

Escucha bien. Escucha bien. Pinto tu nombre en las calles, a ti te nombro libertad. Yo pinto tu nombre en las calles, a ti te nombro libertad. Libertad. Libertad. Libertad. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Después de escuchar este informe de Nestora Salgado, nos pasamos a la parte internacional y en Instinto Salvaje van a poder encontrar esta nota que se titula Proyecto Fénix, el regreso de la conspiración de células de fuego desde las cenizas. También van a poder encontrar un video, pero les vamos a leer un poco de los fragmentos de esta nota. El proyecto Fénix nace como un gesto solidario dedicado a Alfredo Cospito y Nicola Gay de Núcleo Olga, de la FAI, que asumió la responsabilidad del ataque armado contra Roberto Adinolfi, empresario nuclear de Ansaldo Nuclear. La FAI es la Federación Anarquista Insurreccional, y además como una iniciativa internacional de ataques, comenzando en Grecia en la colocación de un artefacto explosivo contra la directora de la prisión de Korydallos. La expansión de las acciones enmarcadas dentro del proyecto se desarrolla a lo largo y ancho de distintos territorios donde la práctica insurreccional pasa de la teoría a la acción, en absoluta consecuencia con las palabras de quienes declaran en guerra contra la autoridad y el poder. A su vez, es un incandescente foco revolucionario que insta al diálogo y al debate entre individuos, de distintos individuos, de manera informal y difusa, que dan forma de ataque permanente y minoritario. La práctica del internacionalismo anárquico es una de las cimientos del proyecto. Es el momento donde el ataque autónomo encuentra un campo en común que une, nutre y potencia distintas realidades y tensiones, apuntando y calibrando en su alma la persiste confrontación contra lo existente. Cada instancia de sabotaje y acción insurrecta coordinada en el proyecto Fénix significa asumir una proyección de lucha y combate que desafía sin tregua ni misericordia la paz del orden ciudadano, haciendo entender que cada sitio es un punto de conflicto y que la expansión de ataque solo depende de nuestras capacidades y voluntades. En esta versión de video que les decíamos que pueden consultar, agregamos el resto de las acciones que los compañeros han estado realizando en diferentes años, durante el 2014 al 2015 que nace esta organización, y reivindican algunos ataques que se han hecho a las oficinas de Microsoft, de la República Checa, la célula Poesía de Fuego asume la responsabilidad de un ataque incendiario contra un vehículo policial e inicia la campaña Vamos a Destruir la Represión, mientras que en Chile un artefacto incendiario es activado en una sede de explosión animal y es reivindicado por la célula anarquista de ataque incendiario Fuego y Conciencia. Durante las últimas detenciones en Grecia, la policía vincula a Christos Rodolpous en el ataque de bomba enviado a Dimitris Moka, fiscal encargado del caso de la conspiración de células de fuego, y continúa la investigación y el proceso contra los compañeros Spiros Mandalis y Andreas Staptaridis, que fueron detenidos y acusados de participar en el envío del paquete bomba contra Dimitris, ambas acciones enmarcadas dentro del proyecto Acto 6 y 4, respectivamente. Enviamos nuestra absoluta complicidad y hermandad con los compañeros de la conspiración de las células de fuego en Grecia. Saludamos la victoria de su huelga de hambre y permanente actitud de confrontación frente al sistema carcelario, sin ceder ni un centímetro ni doblegarse ante la autoridad. A la compañera Angeliki Y que pase a las avances a las avanzadas represivas, se mantiene digna y de frente al enemigo. Y bueno, pues esto es parte de este comunicado que lanzan hacia apoyo a nuestros compañeros de Grecia, que bueno, pues han tenido todo un proceso de lucha individualista insurreccional allá en Grecia, y que bueno, en vinculación con otros países como España, México, Italia, Chile, y que bueno, pues han estado atacando de manera sistemática a transnacionales, organismos internacionales y instituciones locales. Bueno, pues también en otras noticias tenemos por acá la situación que sucede, bueno, lo que pasó el día de ayer allá en Chile, en donde, pues en la ciudad de Valparaíso, fueron asesinados dos jóvenes que participaban en una movilización. Ellos son Diego Guzmán, de 25 años, y Ezequiel Borbarán, de 18, y bueno, pues ellos fueron heridos con arma de fuego y posteriormente fallecidos, ya que pues se encontraban pegando algunos carteles en una fachada de una vivienda. Salió un joven ahí de 22 años a dispararles, y bueno, pues los compañeros fallecieron el día de ayer. Y bueno, pues ayer se empezaron a realizar distintas movilizaciones allá en Chile, y bueno, pues también se empezaron a manifestar y a pronunciar distintas organizaciones sociales, como lo es el comunicado, bueno, nosotros, es un comunicado frente a la muerte de los compañeros Ezequiel Barbarán y Diego Guzmán. Y bueno, pues este dice así: únete a la batalla en la que ningún hombre fracasa, porque aunque desaparezca o muera, sus actos prevalecerán. William Morris. Hoy en Chile se desarrolló una nueva movilización a lo largo de todo el país, repletando plazas y avenidas en la lucha por una educación gratuita y de calidad. En este contexto, en la región de Valparaíso, en medio de la protesta en Plaza Victoria, dos jóvenes fueron impunemente asesinados por un arma disparada por el capitalismo mismo directo al corazón del pueblo. Las explicaciones y justificaciones emitidas por los medios de comunicación al respecto dicen que el asesino discute con los estudiantes cuando los ve rayando o pegando propaganda política y se enfrenta a los manifestantes, ya que el asesino estaba en contra de la movilización y en medio de la discusión entra a su propiedad, saca un arma y dispara al aire. Los medios de comunicación también han sentenciado su ideología con frases patológicas como «eran o no estudiantes», «estaban realizando hechos de violencia», «fue en defensa propia o no», entre otras frases para normalizar la violencia capitalista, que no es solo una bala, sino que es una conducta permanente que yace en el ADN de la sociedad de clases. La muerte de los compañeros se suscita desde la base misma del capitalismo chileno, donde las relaciones sociales impuestas desde arriba ponen la ganancia por sobre la vida, donde los medios de comunicación tratan a los que luchan como delincuentes dignos de eliminar, donde los poderosos de hoy promueven el dispositivo de un ciudadano que se dispone con sangre y fuego a defender a la propiedad privada, aunque no tenga nada propio más que su fuerza de trabajo. Es la realidad y sentido común impuesto desde arriba, por sangre y fuego. La bala asesina es el capitalismo. El capital mismo, es decir, la mercantilización de la educación, los bancos que reproducen la deuda, las AFPs que convierten la vejez en un problema de cada individuo, las ISAPRES que convierten la salud de las personas en una enfermedad que deja en la bancarrota a las familias. Es el capitalismo el que hoy mata a dos jóvenes, es el capitalismo contra la vida y su estado, en contra de todos los que defendemos otra realidad. Nosotros creemos que solo con la organización de todos podremos autodefendernos. La única separación de esto es asumir con la máxima seriedad el problema y enfrentando severamente las ideas light que promueven los que hablan con la lógica del movimiento social, como si las movilizaciones no fueran luchas o no fueran políticas. La lucha por la humanidad, por la vida, tiene que ser defendida entre todos. El proceso de democratización de la realidad exige que los problemas sean socializados, ello entre iguales, con el ejército mismo de la democracia. Que estas agresiones que se lleven a cabo es también responsabilidad del proceso de lucha que llevamos todos, y a esto se le puede hacer frente entre todos democráticamente. Si tenemos plena conciencia de la violencia con la que han respondido, responden y responderán los defensores de la sociedad de la explotación, tenemos la obligación de generar en la organización misma del pueblo la capacidad de autodefensa necesaria para que no sucedan más muertes como las que sufrimos hoy. Es por lo anterior que es más necesario que nunca volcar toda nuestra lucha por una democracia de verdad, donde las decisiones las tomemos entre todos, donde la democracia sea sinónimo de fuerza popular, donde la vida social sea entre iguales, o sea, sin propiedad privada ni capital, sin ninguno sobre otro. Una democracia contra el Estado, pues son dos cosas irreconciliables. Una democracia contra el capital, pues no es aceptable la disociación entre hombres ni la explotación. Lo necesario es salir a la calle a tomar la palabra, construir entre iguales una vida distinta y mejor, con un fin común irreductible. Que todo sea común, que nada sea ajeno y que la explotación no exista nunca jamás. O sea, que no hayan motivos para que nadie mate, en defensa de lo más recalcitrante de la cultura dominante, defender lo individual que no es individual. Tomar la calle y la palabra, democratizar las organizaciones de base y abrir el debate a todos, porque la palabra y la política se unen como un solo momento cuando se supera lógica fascista. Tomar la calle y la palabra contra la dictadura capitalista, para que la política sea en el campo de la libertad y no de la institución recalcitrante de los poderosos. Frente a la muerte de los compas Ezequiel y Diego, nosotros decimos, el culpable es uno, se llama capital, se llama dictadura, se llama pinochetismo, se llama lucro, se llama despojo y todo lo que al final está contra el pueblo, contra la sociedad facha, pueblo organizado, contra el movimiento social like, alegres y rebeldes, contra los medios de comunicación capitalistas a reproducir el sentido común que pone todo en común. Nosotros, Santiago de Chile, mayo de 2014. La cordillera está indignada y nosotros con ella. Pues este es uno de los comunicados que sale al respecto de la muerte de los compañeros. Y tenemos también otro, ya que uno de los compañeros pues era parte de la Juventud Comunista de Chile. Y bueno, pues este es la declaración pública ante el asesinato de dos jóvenes estudiantes en la marcha de este 14 de mayo. Ante el asesinato de dos jóvenes estudiantes en la marcha del 14 de mayo, declaramos, con profundo dolor recibimos la noticia del asesinato de dos jóvenes estudiantes en Valparaíso, quienes participaban en la movilización por la educación, Ezequiel Borbarán y Diego Guzmán Farías, este último compañero militante del Comunal Quillota de las Juventudes Comunistas, dos jóvenes que cayeron en la lucha por una sociedad distinta, sin ninguna provocación, simplemente realizando propaganda como tantas y tantos hemos hecho durante estos años. A sus familiares, amigos, compañeros y compañeros, nuestro más sentido pésame. Ambos compañeros fueron parte de los cientos de miles de estudiantes, profesores, trabajadores de la educación y la sociedad en su conjunto que salimos una vez más a las calles, en unidad, con masividad y alegría, para conquistar los sueños de una educación pública, gratuita y al servicio de las grandes mayorías. Hemos dicho fuerte y claro que no queremos más una educación segregada, sujeta a las lógicas crueles del mercado que ha generado endeudamiento en cientos de familias. Y hemos ido más allá, queremos una nueva constitución, porque no aceptamos una constitución ilegítima creada a puerta cerrada en los días más oscuros de nuestra historia y que sostiene un modelo injusto. Luchamos por un Chile distinto, un Chile donde hombres, mujeres, niñas y niños vivamos en dignidad, justicia, igualdad y felicidad. Un Chile de derechos garantizados por el que nuestros mártires también estaban luchando. Este hecho nos muestra que ese Chile de derechos aún no existe, que la violencia y el individualismo son elementos estructurales del sistema heredado de la dictadura, que el fascismo contra quienes sueñan con una sociedad distinta y luchan por ella no ha terminado. Hay sectores políticos de nuestro país que se han sentido con el derecho de frenar los procesos de transformación en curso y han contribuido de distintas maneras a generar un ambiente de criminalización y odiosidad frente a la movilización social. Les decimos claramente, lo acontecido hoy no nos amedrentará ni nos inhibirá. No abandonamos la lucha cuando mataron a muchos de los nuestros para derrotar a la dictadura cívico-militar. Tampoco lo haremos ahora en la lucha por conquistar nuestros derechos y profundizar la democracia. La dolorosa muerte de nuestros compañeros confirma la necesidad de seguir luchando. Es por eso que hacemos un llamado a continuar con la movilización, a no amedrentarse, a no permitir que hechos como estos se repitan, a exigir justicia y sobre todo a cumplir los sueños por los que Ezequiel y Diego y tantas y tantos compañeros han dado la vida. Ante ellos y nuestro pueblo prometemos hoy más que nunca luchar hasta vencer. Y bueno, pues este es de las Juventudes Comunistas de Chile. Y pues yo creo que en posteriores días pues vamos a tener más información acerca pues de movilizaciones. El día de ayer inclusive hubo una velada por la tarde, precisamente pues para recordar y repudiar la muerte de estos compañeros. Entonces, bueno, yo creo que más adelante vamos a tener más información al respecto, acerca de las acciones que tomen los compañeros allá en Chile respecto a el asesinato de estos dos compañeros. Bueno, pues este fue un hecho lamentable. Está todo este debate en los medios chilenos acerca de que fue un agresor privado, que no fue el Estado, sino fue una persona que acá, ¿no? Más bien, pues de manera fascista acá disparó contra personas que hacían pintas. Y bueno, cualquiera de las dos situaciones es lamentable, sin duda es como producto de un pensamiento de derecha que ha sido también impulsado por los medios de comunicación allá en Chile. Y bueno, lo que hay que resaltar creo también es la lucha por la que estaban saliendo estos jóvenes a las calles, y por los que siguen saliendo a las calles. Ahorita están pues ellos pues discutiendo una reforma educativa que está impulsando el gobierno de Bachelet, un gobierno que también está ahorita en crisis. Hace una semana apenas despidió a todo su gabinete. Imagínense que Peña Nieto despidiera a todos los secretarios de Estado por, según, actos de corrupción. Y junto con esto, Bachelet entró al gobierno de Chile diciendo que iba a impulsar la educación pública. Una educación muy difícil en Chile porque, bueno, lo público ahí desde Pinochet no existe. Ha sido uno de los primeros países donde se impulsó el neoliberalismo y la educación se privatizó al 100%, se le entregó a empresas privadas, a privados, a la iglesia en particular, para que se hiciera cargo de la educación. Hace algunos años, con la entrada de los gobiernos socialistas en Chile, plantearon que se iba a hacer ahora la educación pública y era que a esas escuelas privadas el Estado les iba a pagar dinero para que tuvieran a los estudiantes. Y esa era la hacer la educación pública. Entonces, ha sido un engaño. Hoy Bachelet entra diciendo que iba a seguir impulsando esta educación pública y seguir gastando más recursos ahora para comprar esas escuelas para el Estado y así ya tener nuevamente según el control total. Pero bueno, en medio de esto los jóvenes están saliendo a decir pues que hay un modelo educativo que no corresponde a la realidad que vive Chile y el mundo. Y también hay todo un movimiento magisterial también fuerte en las universidades contra esta idea de la carrera docente. Y bueno, pues eso es lo que ha sacado a estos chavos a las calles y que los mantiene también en un combate diario en las calles. Y pues es lamentable lo que pasó con estos chavos, hay que solidarizarse, pero bueno, también no dejar de lado esta lucha por la cual pues estos chavos fueron asesinados y bueno. Y por la que salen a las calles, justo como dices, ¿no? Casi que día a día pues nos enteramos que hay movilizaciones allá en Chile. Y bueno, pues pasa esto con los compañeros. Yo creo que igual, como decía uno de los comunicados a los que les dimos lectura, pues es justo esa idea individual, ¿no? La que van creando tanto los medios de comunicación y el mismo sistema, que está haciendo que esta persona, este joven también de 22 años, salga y les dispare, ¿no? Por proteger, según él, o la justificación que dice, su propiedad. Pues bueno, continuamos con más acá. Bueno, y entre otras cosas tenemos un reporte, un informe sobre la situación médica de Mumia. Este es un comunicado de alerta. El 13 de mayo en Filadelfia, nos envían este reporte y los compartimos. Dice, una enfermera de la prisión de Mahanoy le habló por teléfono a la esposa de Mumia, Guadilla Yamal, anoche a las 8:50, 12 de mayo, y le dijo que Mumia había sido trasladado de nuevo al hospital fuera de la prisión. Su hospitalización es muy preocupante. Se reporta que tenía fiebre y llagas abiertas en las piernas. Su abogado, Brett Grot, lo visitó el viernes y dice que estaba alerta, pero que tenía dolor en las rodillas y piernas. Estaremos buscando más información. Sabemos que las condiciones en el hospital son horrendas. Estará encadenado a la cama de nuevo. Es posible que las autoridades le prohíban visitas arbitrariamente como hicieron la última vez que estuvo en el hospital. Aunque sus familiares y abogados estuvieron en la sala de espera a unos pasos de su cama, no les dieron ninguna información durante 24 horas y no permitieron que visitaran a Mumia. Está claro que hasta la fecha no hay diagnóstico de las condiciones crónicas de Mumia, tampoco un tratamiento adecuado. El lunes se le realizaron una biopsia de piel y Mumia quedó en enfermería de prisión hasta que lo trasladaron al hospital. Ahora el abogado Bob Boyle se ha unido al equipo legal de Mumia del Centro de Derechos Abolicionista. Mumia ha hablado con su doctor, aunque en la prisión las llamadas solo duran 15 minutos y no siempre tiene acceso a la sala donde se encuentran los teléfonos. En el hospital donde se encuentra ahora no hay teléfono. Mumia había estado recibiendo información de un equipo de expertos médicos sobre las pruebas y medicinas que ha recibido. En su situación no puede recibir esta información. Lo más importante en este momento es obtener un diagnóstico. Mumia todavía está muy enfermo. A cada paso la presión pública ha sido muy importante y todavía lo es. Favor de seguir llamando y enviando correos o faxes. Las demandas, que se hagan pruebas diagnósticas, que el doctor de Mumia pueda comunicar de manera libre y regular con los doctores en la enfermería de la prisión, que lo atiendan, que Mumia tenga contacto regular con su doctor, que permitan una revisión por parte del doctor escogido por Mumia. Y finalmente, y bueno, también lo más importante de esta demanda, pues es que es hora de que Mumia salga libre de la prisión. Bueno, pues vamos con más noticias. Mientras tanto, un corte musical y regresamos con ahora con las noticias nacionales y la segunda columna de tu noticiero, Noticias de Abajo, de los medios libres. Y bueno, vámonos con una canción de Jorge Dexter que se llama Bolivia. Es una canción que es, bueno, es una cumbia que tiene un viejo argumento, pero como dice en la canción Jorge Dexter, una puerta giratoria, así es la historia. Y bueno, vale mucho la pena escucharla y bueno, esa es la razón por la que la presentamos en el noticiero de los medios libres y en un momento regresamos. Viene y va, y vuelve a venir e irse, y tras alejarse vuelve, y tras volver se distancia, y cambia la itinerancia, y los barcos van y vienen, y quienes hoy todo tienen, mañana por todo implora, y la noria no demora en invertir los destinos y en refrescar la memoria. Y los caminos de ida en caminos de regreso se transforman, porque eso, una puerta giratoria, no más que eso, es la historia. ML Noticias de Abajo. Desde la Liga del Monstruo. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Ya regresamos a este espacio de Noticias de Abajo. Vámonos con la parte nacional. El día de ayer nos mandan dos cartas, que son dos cartas importantes de nuestro compañero Gonzalo Molina González, que es son parte de la CRAC, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria de Tixla, y informa a nuestro compañero que mediante una carta entregada a su compañera inicia la huelga de hambre a partir de las 8 de la noche del 14 de mayo en solidaridad con su compañera Nestora Salgado, comandante de la CRAC PC, sede de Olinalá, Guerrero, y por la pronta liberación de todos los presos políticos de esa misma organización. Y bueno, desde el pasado 13 de mayo, jueves 14, se han realizado distintas actividades en ciudades del país, comunidades de Guerrero, exigiendo la liberación de los presos políticos de la CRAC. En la Ciudad de México fueron convocada una rueda de prensa que ya habíamos enviado estos, bueno, que pasamos los audios hablando de nuestra compañera Nestora, y que más adelante las esposas de dos de nuestros compañeros, tanto de Gonzalo como de Arturo Campos, vamos a presentar los audios para que pues también conozcan, escuchen de viva voz la situación en la que ellos se encuentran. Y bueno, nuestro compañero manda esta carta saludando, mandando un fuerte abrazo y solidarizándose con el tema de nuestra compañera Nestora. También manda una carta a la comandante Nestora Salgado, como ya los comentábamos, que también va dirigida a los magistrados, a los jueces, al gobierno, al Congreso de la Unión, a la CETEC, a las organizaciones sociales, a los medios de comunicación libres. Y bueno, pues entre las cosas que dice nuestro compañero es: ya no puede ser posible que más de un año y medio continuemos encarcelados injustamente, a pesar de que hemos demostrado a los jueces y magistrados que el trabajo que realizamos al interior de nuestra institución es totalmente legal, apegada a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1, 2, 10, 13... y 33 en la ley 701 en su artículo 1, 2, 3, 35 y otros más artículos, y respaldados en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Ha entregado ante los jueces mi nombramiento promotor firmado y sellado por los coordinadores y por parte de la ejecución de la CRAC, de la Casa de Justicia del Paraíso, del municipio de Ayutla, de Los Libres, Guerrero, mi licencia de portación de armas de fuego calibre 22 y mi credencial con fotografía como promotor y vocero reconocido por el gobierno del estado. También esta acta constitutiva de la Casa de Justicia a la que pertenezco, las actas constitutivas de todos los pueblos y comunidades que cumplieron con todos los requisitos para formar parte de nuestra institución CRAC PC, así como también las actas de acuerdo que se levantaron con los ministerios públicos y los cuerpos de seguridad para evitar desacuerdos a la hora de los operativos y a la hora de impartir justicia. También están los expedientes de cada uno de los que están en proceso de reducción, de hacer constancia los motivos por los que fueron detenidos y no, como se quiera hacer ver, que estaban secuestrados. Y bueno, hay que recordar que a nuestro compañero fue detenido en el proceso de la campaña por la liberación de Nestor, y ahora uno de los delitos que les imputan es el de secuestro. También hace un llamado a los jueces y magistrados, a los tres niveles de gobierno, a los diputados del Congreso del Estado y de la Unión, para que impulsen una ley de amnistía que nos permita ser libres, a los organismos de defensores de derechos humanos para que intervengan y no permitan más las violaciones a nuestros derechos, a los coordinadores de las cuatro casas de justicia para que se reúnan e impulsen un plan de acción, a la CETEC, a las diferentes organizaciones y a los estudiantes de las diferentes normales rurales a que tomen en cuenta, que los tomen en cuenta en sus demandas, a los medios de comunicación libres para que publiquen esta carta a nivel nacional, a la sociedad en general para que esté al pendiente de lo que pueda suceder a partir de este momento. Y bueno, el compañero sigue en el Ceferezo número 1 del altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, recordando que, bueno, pues estos tipos de ceferezos son de máxima seguridad. Y bueno, también manda una carta a Nestora Salgado desde Almoloya de Juárez este 14 de mayo. Y bueno, pues saluda a todos y pues manda un fuerte y combativo abrazo de su parte, que cuando lean estas cartas seguro encontrarán su estado de salud por la huelga de hambre que ha iniciado. Recordando, y como ya habíamos escuchado en la columna anterior, que la compañera pues ha estado totalmente aislada, no puede ver a sus hijas, tiene dos hijas, no les permiten ninguna hora de sol, ninguna hora de caminata, y que por esto hace que la huelga de hambre sea un poco más, mucho más dificultosa. También menciona que se siente sola y que, bueno, pues manda un fuerte saludo a todos los compañeros. Y si quieren visitar con más detenimiento estas dos cartas, tanto de nuestra compañera Nestora como de nuestro compañero Gonzalo, lo pueden encontrar en la página de Regeneración Radio, en la sección de procesos políticos, y ahí podrán encontrar lo que los compañeros en este momento están pasando por la huelga de hambre. Recordando que, bueno, Nestora Salgado ha dicho y seguirá diciendo que no desistirá de la huelga de hambre hasta obtener su libertad y la de sus demás compañeros. Bueno, y seguimos en información nacional. Y bueno, a 6 meses de cumplir prisión durante este tiempo, los compañeros Brian Reyes y Jacqueline Santana nos comparten un comunicado que salió el día de ayer y que puedes encontrar en la página de bloquelibertariomexico.wordpress.com. Y nos dicen: a unos días de cumplir 6 meses en prisión, retomamos los espacios con el fin de reiterar nuestra postura de insubordinación al Estado, sus leyes y sus instituciones, viviendo el costo de ejercer la libertad ideológica, materializando la violencia institucional por una parte en los reclusorios y principalmente en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta Catitla, donde la privacidad de datos y la integridad personal se ven violadas por la misión exhaustiva de la policía penitenciaria al escrudiñar cada pertenencia, documento y cada parte del cuerpo, encontrado en todo ello algo prohibido, y por haber en estos espacios de libertad, llegando al punto de incluso interrumpir los momentos de interacción y convivencia entre nosotros, con el pretexto de ser órdenes giradas por un juez para evitar nuestra comunicación. Y por otra parte, la prepotencia y negligencia del séquito que conforma el jurado, en donde se lleva a cabo la sátira de injusticias que determinará el resto de nuestra vida. El juzgado 13 de distrito, encontrado en el reclusorio sur, integrado por enemigos del pensamiento que en complicidad protegen a ultranza la estructura autoritaria del Estado. Retrasando más allá de sus propias normas, algo que en la lógica formal no tiene ya cómo sostenerse para mantener con vida un caso inerte, en el cual destaca de manera brillante el papel protagónico del secretario de Acuerdos y su sabio consejero, el Ministerio Público, quien con su vasto criterio refutable decide si se acepta o no las preguntas de la defensa y de manera restricta censura evidencias que conducen a la realidad de los hechos, que sin temor a equivocarnos, él conoce bien, pues forma parte de ellos. Por nuestra parte, el tiempo transcurre en una construcción cada vez más sólida del ser de cada cual, y no en esas penosas escenas de injusticia institucional, ya que entendemos, como resultado de nuestra experiencia, que la libertad no es un baluarte que pueda ser condicionado por el espacio o el dictamen de otro humano, y por consecuencia ser seres irremediablemente libres. Lo único que tenemos es la incertidumbre. Brian y Jackie. Bueno, este es el comunicado que nos mandan estos compañeros, que, como recordaremos, fueron aprehendidos de una manera totalmente extraña y ilegal, por parte de policías no vestidos de civil, y que intervino la policía capitalina en un como secuestro, y que ahora son acusados de haber robado a policías federales, que fueron los que los detuvieron después identificándose. Entonces, pues bueno, vamos a continuar comunicando si hay noticias de su caso, y bueno, pues seguimos con la información. Bueno, pues antes de continuar, nada más queremos mandar un saludo para los habitantes del barrio de Los Pescadores, en la séptima sección de Juchitán, en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, y a todos los integrantes de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, e integrantes también de la radio comunitaria Radio Totopo, que nos están sintonizando por el 102.5 allá en Juchitán, en el estado de Oaxaca, en el Istmo. Y bueno, pues también tenemos por acá información acerca de los compañeros y compañeras de Azcapotzalco. Ellos acaban de sacar un documento en el que plantean 14 demandas que tienen ellos como pueblos, barrios y colonias en defensa de Azcapotzalco aquí en el Distrito Federal. Y bueno, pues dicen que en pleno uso de sus derechos humanos y constitucionales y siendo parte de pueblos, barrios y colonias en defensa de Azcapotzalco, reafirman la lucha en estas 14 demandas. La primera, exigimos a las autoridades del Estado mexicano respeto a nuestras autoridades autónomas y tradicionales, a todos aquellos electos por el derecho consuetudinario en asamblea comunitaria como consejo autónomo, bastón de mando, consejo de mayores y los nombrados por usos y costumbres como mayordomos, comité de fiestas patronales, concejales y representantes. Dos, el respeto a la nomenclatura de los pueblos, barrios y colonias con el nombre en español y apellido en náhuatl, así como la nomenclatura de su traza urbana. Tres, la amenaza de destrucción a la traza urbana de origen prehispánico, calzadas, calles, callejones y andadores, así como las de origen colonial y las que datan de los siglos XIX y XX, es un atentado serio a nuestra historia, economía, sociedad e integridad como pueblos, barrios y colonias de Azcapotzalco, por lo que es necesario se proteja la traza urbana como patrimonio cultural, material e inmaterial del pueblo tepaneca, mexica, chintololo de Azcapotzalco. 4. En Azcapotzalco la imagen urbana está dañada, por lo que urge la protección, salvaguarda, conservación, reconstrucción, reparación y acrecentar los edificios catalogados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes para que nuestros centros históricos de los pueblos y barrios de origen prehispánico y las colonias que representan las construcciones se den cuenta de su origen. De su origen obrero y sus procesos de autoconstrucción y de una arquitectura popular propia que lleva a una traza irregular que tienen sus orígenes prehispánicos y que sustentan el entorno familiar comunitario de nuestro pueblo. 5. La escasez de agua por la antigüedad de la red, por eso la exigencia para que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la Conagua realice un estudio exhaustivo sobre el estado de la red de agua potable, la calidad del agua, así como la obra pública necesaria para corregir fallas y realizar mejoras para las comunidades de los pueblos. 5. Rechazo la reubicación de nuestros pueblos, barrios y colonias en unidades habitacionales para beneficiar a la iniciativa privada, otorgando permisos para dar viabilidad a construcción de más unidades habitacionales en Azcapotzalco. 6. La inseguridad, sus orígenes se centran en la falta de oportunidades laborales y de estudio principalmente para los jóvenes, traducida la inseguridad a políticas públicas que criminalizan a la pobreza y a la juventud. La pobreza es causada por la situación socioeconómica del país y en Azcapotzalco este problema no se resuelve con más cámaras, policías o cárceles. 7. La lista de los pueblos, barrios y colonias afectadas por causado por los megaproyectos son Santa Bárbara, Tletanman, Yopico, Santa Catarina, Cuayala, San Andrés Tetanman, San Martín Xochinahuac, el barrio de San Andrés Tetanman y las colonias Reynosa Tamaulipas, Nueva España, Nuevo Rosario y Santines. El despojo y privatización de predios, así como la construcción y operación del dominado proyecto Arena de la Ciudad de México, Tecnoparque, Plaza Town Center, Junta de Conciliación y Arbitraje, Cetram El Rosario, CNCIGDF, privatizaciones y concesiones en el Deportivo Azcapotzalco Reynosa y la Alameda Norte. 8. Queremos que nuestras calles se rehabiliten y mejoren para dar un servicio digno a nuestros pueblos, barrios y colonias como senderos preferentes para peatones y ciclistas, donde se prohíba el uso del automóvil, pero sí se limite a permitir únicamente el tránsito local. 9. El daño causado por el Estado mexicano en sus distintos niveles de gobierno y de los poderes de la Unión de manos de la iniciativa privada que han venido despojando a nuestros pueblos de espacios públicos con los esquemas de concesión, comodato y sistemas de actuación por cooperación, dando pie para convertir a la cultura, la salud, la educación y la mano de obra en simples mercancías. 10. Sobre la represión y por parte del Cuerpo de Granaderos, aclaramos que el 27 de abril del 2011 fuimos atacados por los granaderos. También fuimos golpeados y detenidos por personas vestidas de civil vinculadas a la delegación Azcapotzalco. 11. Con la minuta del 14 de abril del 2011 logramos la revocación del Foro Estadio Azcapotzalco. Su incumplimiento por parte de la delegación Azcapotzalco y del gobierno del Distrito Federal da como resultado el despojo y privatización del Deportivo Azcapotzalco Reynosa, y la Alameda Norte para beneficiar a diferentes particulares. 12. Programas de apoyo económico y asesoramiento para la ampliación, reparación y acondicionamiento de viviendas de originarios y vecinos con el fin de abatir el hacinamiento que guardan las familias, privilegiando y atendiendo los casos donde por medidas de protección civil se necesite demoler la vivienda para construir las viviendas de familias que sean dueñas de legítimas del predio y que sean de escasos recursos y nivel medio. Tres, es de suma importancia para nosotros el cumplimiento de dichos acuerdos, ya que nosotros asumimos el compromiso de realizar acciones para mejorar nuestro entorno. 14. Pueblos y barrios y colonias en defensa de Azcapotzalco, no tenemos líderes que nos representen, por lo que solo la Junta Organizadora serán las encargadas del diálogo con las autoridades del Estado mexicano. Esta será la que podrá entablar relación con autoridades para poder llegar a acuerdos, lo mismo que representarnos ante otras organizaciones, colectivos y grupos. Y bueno, pues terminan diciendo: nuestra lucha es por la autonomía, libertad, democracia, salud, cultura, educación y trabajo de los tepanecas, mexicas, chintololos en pueblos, barrios y colonias en defensa de Azcapotzalco. Participamos mujeres y hombres que, sin importar nuestra edad, queremos un Azcapotzalco libre y autónomo, una región autónoma de la Anáhuac y una Abya Yala, América, y libre y soberana. Y bueno, para si quieren ahondar un poquito más en todos estos 14 puntos que están planteando como demandas los compañeros de Azcapotzalco, pueden encontrar el documento completo en www.pueblos, barrios y colonias en defensa de Azcapotzalco.org. Ahí se encuentra el documento completo. Bueno, y continuando acá con las noticias, y bueno, con el mismo tema de la situación de los presos políticos y estas cartas que han enviado, está también la carta de Carlos Suástegui, que bueno, Marcos Suástegui, miembro de la CECOP, que bueno, él también se encuentra en prisión y ha escrito una carta en solidaridad con el caso de Nestora Salgado. Y bueno, pues él está en el penal de la Unión, Guerrero, en el estado de Guerrero, y como ustedes saben, Nestora Salgado se encuentra en el penal de Nayarit. Y bueno, dice así: a Nestora en huelga de hambre con el riesgo de morir. Todo lo que escribo lo hago con conocimiento de causa. Durante casi 10 meses viví la pesadilla de estar encerrado en el penal de máxima seguridad, Ceferezo número 4, noroeste de Tepic, Nayarit, lejos de la tierra que me vio nacer, Guerrero. Peor aún, lejos de mis hijos, familiares, de mis seres queridos y de los compañeros de lucha de la CECOP. Y no es por mi seguridad que el gobierno me haya trasladado hasta este lugar. No, tampoco es casualidad que en este mismo penal, en el área femenil, se encuentre recluida Nestora Salgado, comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, acusada, igual que yo, de delitos que nunca cometimos. En realidad, lo que el gobierno quiere es castigarnos porque hemos levantado la voz, porque no dejamos que nos pisoteen, porque defenderemos nuestros derechos y el de los más necesitados, de los pobres, de los campesinos, de los obreros, de los estudiantes, de los maestros y de toda la causa social justa, y en mi caso por defender nuestras tierras y el agua del río Papagayo. A Nestora le encerraron porque estaba haciendo justicia y brindando seguridad a su pueblo, cosa que el gobierno actualmente no nos puede brindar. Sin duda alguna, ella, la comandante, cuenta con el apoyo de todos nosotros, pues la labor que estaba realizando era sin duda un ejemplo para todas las mujeres y hombres de Guerrero. Su gran valentía nos motivó a muchos a seguir sus pasos. Hoy, a casi 2 años de su injusta detención, sigue presa en el penal del olvido, en ese penal del destierro, en ese penal de la muerte, padeciendo enfermedades, pues ahí nunca hay medicamentos ni doctores, pasando hambres, pues como ya lo he dicho antes, la comida que te dan siempre está echada a perder y no es suficiente para una buena nutrición. Además de estar incomunicada, pues los 5 o 10 minutos que te dan para hablar por teléfono de vez en cuando no son suficientes para poder expresar todo lo que uno siente por la familia y compañeros, y las cartas que a veces llegan, a veces no, tardan en ir y venir 3 meses. Y por si fuera poco, el proceso al que nos han sometido es muy lento y los juzgados son insuficientes para la población, que es de aproximadamente 6.000 reos entre hombres y mujeres. Sé lo que está sufriendo, buena mujer, gran comandanta, madre ejemplar, gran compañera, hermana mía, pues todo lo que tú estás viviendo yo lo viví en carne propia. Solo te pido un favor, no te desesperes, no te dejes caer ni vencer, aguanta un poco más, ánimo. Me está doliendo en lo más profundo del corazón tu encarcelamiento, así como también en el encierro de María de la Cruz Dorantes Zamora, mi compañera del CECOP, detenida el 6 de octubre del 2014, hace 7 meses. Y pues qué decir de Gonzalo Molina y Arturo Campos, guerreros incansables y hermanos de lucha de nosotros. No te rindas, el estado de Guerrero y nosotros luchadores sociales te necesitamos. El daño moral que nos ha causado es irreparable, y esa terrible sensación de casi no ver la luz del día y no saber qué será de nosotros nos deja traumados, como idos de la mente, y como se dice por ahí, nos deja quemando cinta. Sin duda alguna hay un antes y un después, pues ya nada vuelve a ser igual. Nosotros, para no hacer sufrir a nuestras familias, les decimos que no pasa nada, que estamos bien, pero en realidad lo decimos para no verlos y hacerlos sufrir, pues sabemos que en ocasiones ellos sufren más que nosotros. Hoy me encuentro recluido en el penal de la Unión de Montes de Oca en Guerrero, recuperándome de las lesiones que sufrí a manos de los policías ministeriales que me detuvieron por orden del exgobernador Ángel Aguirre Rivero, y a pesar de que ya tengo comunicación y la visita de mis familiares y amigos, cárcel es cárcel, por lo que exijo tu libertad inmediata, la mía, la de Gonzalo, la de Arturo y la de María de la Cruz y de todos los presos políticos, libertad ya para todos. Te mando un fuerte abrazo, Marco Suástegui, que Dios te bendiga. Justicia y libertad, la tierra no se vende, Nestora María de la Cruz, Gonzalo, Arturo y Marco viven, la lucha sigue y sigue. Y bueno, esa fue la carta de Marco Antonio Suástegui, que la pueden encontrar en laplazadiario.com. Ahí encontrarán la carta completa y el facsímil. Y bueno, vamos con más noticias. Bueno, por otro lado, acá cerquita de la ciudad monstruo, en Texcoco, hay una, la página de la Cooperacha saca un artículo sobre el Tumin, que se llama Tumin se asienta en Texcoco. En él nos cuentan, bueno, cómo esta moneda comunitaria que surge en el 2011 en el Espinal Veracruz como un sistema económico basado en la confianza, se ha establecido un punto de intercambio en Texcoco, Estado de México, y ha incorporado a 50 nuevas integrantes, entre ellos a la estación universitaria Radio Chapingo. En días recientes, durante una entrevista con los impulsores de la moneda en la radiodifusora, la conductora Conchita Pitalúa decidió integrarse al Tumin como usuaria de la moneda. Me parece fabuloso, es una propuesta importante en este momento de desastre económico en el país, dijo Pitalúa a la Cooperacha, al explicar sus motivos para inscribirse al Tumin. Me dieron ganas de llorar de la emoción de saber que un grupo de personas ya tiene rato promoviendo esto que es solidario, agregó la comunicadora de Radio Chapingo. El Tumin nos cambia el chip de lo que nos han dicho que tiene que ser el comprar, añadió. En cuanto a los servicios que ofrecerá la comunicadora, que va a colaborar en lo que se requiere en cuanto a la comunicación. En mi espacio radiofónico, entre las 11 y las 13, se podrán difundir los productos y servicios de los usuarios del Tumin, además de invitar a los radioescuchas de Chapingo a conocer este sistema comunitario. Y bueno, a su vez también se inauguró una casa que se llama la Casa de los 50, con la leyenda Bienvenido, Casa Tumin Texcoco. La Casa del Tumin se inauguró ayer. El local ofrece productos y servicios de los tumistas. Está ubicado en Aldama 12, Colonia Centro, del municipio mexiquense de Texcoco. La coordinadora de la casa, Luz Venegas, explicó a la Cooperacha el mecanismo del uso de la moneda que se implementará en Texcoco. Compras un producto y si ya no te alcanza para el segundo, lo puedes pagar con Tumin. Previo a la apertura del inmueble, se realizó un tequio para acondicionar el lugar, donde participaron impulsores de la moneda que viajaron desde Veracruz. La Casa del Tumin ofrece miel, gorros, tejidos, cucharitas de madera, colchas, artesanías de Chiapas, bisutería y blusas de la cooperativa Mano a Mano Tequio. Además, vuelve a ser un punto de referencia el uso de esta moneda social, donde la gente puede capacitarse sobre su uso y volverse socia. De acuerdo con Luz, se espera la incorporación de más personas. Actualmente hay 50 asociados, agricultores, zapateros, un chicharronero y algunos mieleros. Muy bien, y bueno, pues regresando al Distrito Federal, recuerden que hoy es la movilización de los compañeros de la CENTE, y que bueno, va a empezar a las 10 de la mañana desde el Metro San Cosme, llegará a el Hemiciclo a Juárez. Recuerden que hay que estar atentos porque el día de hoy va a haber un desplegado de 3,463 elementos de la Policía de Proximidad Metropolitana, Granaderos de Tránsito Auxiliar. 3,463, ni uno más ni uno menos. Auxiliar, Banca Industrial, del Escuadrón de Rescate, Urgencias Médicas. Y bueno, pues mandamos felicitaciones a todos quienes trabajan por la educación y quienes se comprometen. También, por supuesto, a los maestros zapatistas. Y una especial felicitación a la SU, que también es su día. Y bueno, vámonos ahora al estado de Chiapas. Es nada más para comentar que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas AC saca el informe de los compañeros de la realidad contexto de guerra. Esta comunidad en el estado de Chiapas, perteneciente a los caracoles autónomos de las comunidades zapatistas. Y bueno, pues en este informe hacen un análisis sobre el territorio en disputa que se mantiene desde hace ya unos años, el uso de la pobreza como instrumento de la manipulación. También vamos a poder encontrar la CIOAC y la contrainsurgencia, esta central independiente de obreros agrícolas y campesinos que desde hace años la han estado utilizando como estrategia contrainsurgente para las, en contra de las comunidades zapatistas, la contrainsurgencia en el territorio zapatista, específicamente en la realidad, con una documentación de los años y las agresiones que han sufrido los compañeros, actos de hostigamiento en contra de otros actores en la región, síntesis de agresiones y ejecución extrajudicial del maestro zapatista Galeano. Y bueno, pues que por supuesto también hoy pues es un día en el que se festeja, como comentábamos, a los profesores y más allá, si nosotros mandamos un fuerte saludo a quienes se comprometen con la lucha de la educación pública y gratuita en México. Si quieren encontrar este informe, lo pueden encontrar a través del fraiva.org.mx o en el Facebook de Regeneración Radio. Ahí también lo pueden encontrar. Nos vamos con un poco más de música. Hacemos esta pausa musical y regresamos para la siguiente parte de la columna. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Ya regresamos a este espacio de noticias. Ahora vámonos con esta parte de... vamos a escuchar un audio que también dieron en la conferencia de prensa la compañera Ausencia Ornato Vázquez, esposa de Gonzalo Molina, compañeros de La Crack. Él es de Tixla y que bueno, ya hemos leído su carta que ya inicia esta huelga de hambre o lleva un día de huelga de hambre nuestro compañero. Y también vamos a escuchar a nuestra compañera a Agustina García de Jesús, esposa de Arturo Campos, compañero de Aquila. También vamos a escuchar al sobrino de Nestora Salgado informándonos de las organizaciones sociales que están participando en esta campaña por la libertad de los presos políticos y toda esta vinculación que se ha realizado entre estudiantes, padres de familia, algunas de las acciones que se han estado llevando. Y bueno, lo importante es recalcar que dicen los compañeros, anuncian que el 3 y 4, si no son liberados los presos, antes de las elecciones, para que quienes quieran participar y no logren liberar a nuestros compañeros, los compañeros el día 3 y 4 de junio llevarán acciones fuertes para lograr la libertad. Anuncian un próximo plantón que aún no dicen dónde será ni cómo será, si es que no liberan para antes de esa fecha a todos los presos políticos del estado de Guerrero. Nos vamos con este audio para escuchar de viva voz lo que nuestras compañeras están exponiendo sobre los casos de sus esposos. Y principalmente también mi esposo, ¿verdad? Pues ellos los acusan de delitos que ellos no han cometido. A ellos los han tratado como unos verdaderos delincuentes adentro de las cárceles. Incluso a nosotros tampoco no nos permiten las visitas bien, ¿verdad? Como deben de ser, donde a nosotros nos prohíben muchas cosas. Y como nosotros sabemos que el gobierno y esas personas que los están acusando injustamente, y nosotros sabemos que esas personas son pagadas por el gobierno, porque todas esas mismas personas están acusando a todos los compañeros del mismo delito. Cuando a nosotros, ¿verdad?, no nos han presentado que en verdad ellos, las pruebas de que en verdad esas personas viven y fueron, como ellos dicen, ¿verdad?, secuestradas, porque a ellos los acusan de secuestro. Y nosotros sabemos en realidad que ellos no cometieron esos delitos. Es un delito que el gobierno y esas personas están acusándolos. Por eso nosotros el día de hoy, ¿verdad?, nos ponemos en solidaridad con nuestra compañera Nestora y también, ¿verdad?, nuestros esposos, nuestros compañeros también están apoyando esa causa que está haciendo Nestora, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que ella está enferma de salud y nosotros hacemos responsable a todas esas personas que los acusan injustamente de todo lo que le pueda pasar a nuestros compañeros. Y vamos a seguir luchando. Nos va a comentar la situación también de su familiar, la compañera Agustina García, esposa de Arturo Campos, también preso en el altiplano, en el penal del altiplano. Bueno, muy buenos días a todos los medios que están presentes. Mi nombre es Agustina García de Jesús, esposa de Arturo Campos. Igual está detenido en la Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Como dijo la compañera, ellos no están en vacación para que esté más tiempo fuera de la casa, fuera de la familia. Y yo estoy aquí para exigir inmediatamente la libertad de Arturo Campos, Nestora, a Gonzalo Molina y a todos los presos políticos. Ellos están detenidos por ser luchadores sociales, no por delincuentes. ¿por qué no hay justicia para los luchadores sociales? Entonces, ¿por qué el gobierno hablan de justicia, hablan de castigo, si no hay justicia para ellos? Están encarcelados injustamente y no nos da vergüenza, no nos da pena, aunque lo publiquen diciendo que son delincuentes, diciendo que son secuestradores, diciendo que son forman parte de delincuentes organizados. No nos da vergüenza. Y por este motivo, si no nos liberan a nuestros presos, a nuestros compañeros, de aquí a 2 de junio, en nombre de todas las familiares de los presos políticos, presos de la CRAC, vamos a organizar y venir a poner un plantón acá en DF 4, el día 3 y 4 antes de elección, para que la elección, si no hay democracia, si no hay democracia para las personas, hay muchos detenidos, no nada más de la CRAC, no nada más de UPOEX. Yo soy de esa persona, yo soy indígena, pero trato de leer. Hay muchas personas inocentes encarcelados de diferentes penal. ¿Y quién ha volteado a verlos? ¿Quién dice yo voy a ir a verlo cómo está su situación? Yo pido libertad inmediata a todos los presos políticos. Hay presos políticos, lleva más a 20 años la cárcel y nadie ha ido a verlo. Mi esposo lleva un año y 5 meses. Y queremos libertad inmediata. Es toda mi participación. Gracias. Benestora nos va a explicar cuáles son, quiénes son los otros grupos y organizaciones sociales que están en esta, han emprendido esta lucha a partir de hoy. Buenos días a todos los compañeros. Nuevamente agradezco su apoyo para que realmente nos apoyen a difundir toda esta información, porque pues, es muy importante, es muy necesaria, y que sigan apoyándonos, manteniendo, porque las acciones que se han emprendido por parte de la compañera Nestora, que a nosotros nos avisaron el día viernes, porque por lo mismo de que está en un penal de máxima seguridad, pues no tenemos comunicación con ella. Entonces, desde ese día, yo de aquí de antemano también les mando un saludo a todas las organizaciones del estado de Guerrero y de otros estados que nos han apoyado, que se han movilizado, lo cual nos empezamos a movilizar desde el día viernes, empezando por la región de, cercana de Olinalá, lo cual empezamos a hacer bloqueos. Se bloqueó Guamustitlán, se bloqueó Tlapa, Tlatlauqui, Olinalá, y con apoyo del Movimiento Popular Guerrerense, que nos ha dado todo su apoyo y respaldo, tanto como los normalistas de Ayotzinapa y los padres de familia, y todas las organizaciones sociales, sindicales, a la CETEC, lo cual hoy se está movilizando. Hoy se están emprendiendo acciones coordinadas, una acción global, porque ellos nos han dado todo el respaldo y están puestos que necesitamos la liberación inmediata de la compañera Nestora. En estos momentos están bloqueando también carreteras en toda la región. Todas las organizaciones desde sus espacios están emprendiendo también bloqueos, van a hacer cierre de casetas, lo cual también nos informan que los padres de familia se encuentran en la caseta de Palo Blanco, lo cual acaban de abordar 200 antimotines. Quiero decirle al gobierno federal, al gobierno estatal, que no va a ser la solución la reprimirnos, porque nuestra lucha está emprendida y no vamos a parar hasta que nos liberen inmediatamente a la compañera Nestora, porque realmente el gobierno federal, el gobierno estatal son los culpables del daño que ya lleva la compañera, porque ya lleva 9 días en huelga de hambre. Entonces ya hay daño por parte del gobierno federal y estatal por no haber hecho caso cuando tantas veces se le llamó para que realmente diera solución al problema y le exigíamos la liberación de la compañera, porque se ha demostrado su inocencia. Tanto es así que el año pasado un juez federal dictó su auto de libertad, lo cual ahora nos dicen que solamente tiene delitos del fuero común, entonces no sabemos por qué todavía la tienen en un penal de máxima seguridad, en un penal federal, lo cual las acciones van a seguir, vamos a seguir luchando, y le decimos al gobierno que necesitamos la libertad de la compañera Nestora, así como la de los demás compañeros, como el compañero Gonzalo, Arturo, que también han emprendido la lucha juntos, y va a seguir la lucha hasta las últimas consecuencias. También, como lo dijeron los compañeros, responsabilizamos principalmente a las autoridades municipales, a las autoridades de Olinalá, las que han encargado de fabricar delitos. Responsabilizamos al presidente municipal Eusebio González Rodríguez, al síndico Armando Patrón, que ahora es presidente interino de Olinalá, porque el presidente Eusebio González ya va para diputado, lo cual todavía no ha arreglado sus problemas que tiene en Olinalá, y ya el gobierno le está dando oportunidad de subir más arriba. Entonces pedimos, con lo cual también salió en la lista de los 24, de los 25 presidentes vinculados con la delincuencia. Entonces le decimos al gobierno que no vamos a parar y no vamos a descansar, y que la solución, vuelvo a repetir, no va a ser reprimirnos, porque nosotros vamos a seguir luchando hasta las últimas consecuencias por todos nuestros compañeros, a todas las organizaciones que mencioné que nos están apoyando, igual están puestas a seguir la lucha hasta las últimas consecuencias, y necesitamos y ahorita exigimos la inmediata liberación de la compañera Nestora, y también responsabilizamos a las supuestas víctimas, a todos los testigos comprados que vinieron pues hace tiempo a pedir el apoyo y que aquí se manifestaron en México con la señora Wallace, con el señor Martín, y cual esta persona los apoyó sin realmente investigar las cosas. Entonces, cualquier cosa que suceda con la compañera, con su salud, responsabilizamos al gobierno federal, estatal y municipal y a todos los testigos comprados. Entonces, que eso es mi participación, queremos decirle que la lucha sigue, ahorita siguen los bloqueos, y mientras no nos den solución, la presión y las acciones que emprendimos van a seguir aumentando de tono hasta lograr la liberación de los compañeros, porque hasta esto nos obliga el gobierno, porque el gobierno no hace caso si no ve acción. Entonces, mientras no haya justicia para el pueblo, no va a haber tranquilidad para el gobierno. Gracias. ¿Por qué no acaba la guerra? Entre gentes y países. ¿Por qué han volteado sus ojos los hombres de las raíces? Porque no tiene el amor y el valor que se merece, sin que sea esa cosa vana en un mundo que enloquece. Porque no dejan los dioses de pensar solo en sí mismos, sin importarles que el mundo se pierda entre mil abismos. Porque la gente del tiempo no tira sus fantasías, que les nublan la conciencia sin importarles los días. ¿Cuándo será la injusticia un recuerdo muy lejano, un cuento que se hizo polvo y se olvidó en un arca? Porque es difícil y arduo encontrar honestidad, sin máscaras ni papeles que pretendan la verdad. Porque el curso de los ríos sigue con rumbo a la muerte, oh viejo planeta loco, cuando libre habré de verte. ¿Cuándo será la injusticia un recuerdo muy lejano, cuento que se hizo polvo y se olvidó en un arcano? ¿Por qué no acaba la guerra entre gentes y países? ¿Por qué han volteado sus ojos los hombres de las raíces? Thank you. ML Noticias de Abajo. Ahora vienen cuentos, cotorreos y más. Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Noticias de Abajo ML, de los medios libres. Y bueno, pues vamos a dar paso a todas las invitaciones por si tienen chance de caer a todos estos cotorreos que va a haber. Y bueno, pues el día de mañana comienzan unas charlas en torno a la autonomía y los procesos autónomos en el contexto de las campañas electorales y la elección de nuevas autoridades. Planteamos una serie de charlas que tienen como objetivo compartir experiencias entre diferentes comunidades sobre la autonomía y la autogestión como alternativas al sistema partidista capitalista. Contaremos con la presencia de compañeros de la comunidad autónoma de Álvaro Obregón y de El Osochitlán de Flores Magón. Habrá proyecciones, venta de comida y bebidas solidarias y material anarquista. Este sábado, el día de mañana, en el Auditorio Che Guevara, a las 14 horas, al terminar habrá bandas invitadas. El domingo van a hacer estas charlas en la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68, ubicada en Juan Lucas La Saga, número 257D, esquina 5 de febrero, en la Colonia Obrera, a las 2 de la tarde. Y el lunes 18 van a estar en el Balcón Emma Goldman, en la Facultad de Derecho, allá en Ciudad Universitaria, a las 5 de la tarde. Y el martes 19 de mayo en la Escuela Superior de Economía del Politécnico, en el Casco de Santo Tomás, a las 4 de la tarde. Casa Visiteca invita al segundo encuentro ciclo cultural. Esto va a ser el día de mañana, a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en el espacio de Casa Visiteca, que tiene la dirección es Nicaragua, número 15, Colonia Centro. Vas a poder estar en una mesa de trueque biciclitero, mesa de talleres, música. Va a haber presentación de algunos proyectos, un mural colaborativo, proyecciones, justas de bicicleta alta, sala de arte, comida, bebidas artesanales, bazar, bicimáquinas, bicigeneradores, carrera de bicis enanas y mucho más. Así que, bueno, pues quien quiera darse una vueltecita el día de mañana, llevar su bici o hacer algún tipo de trueque en torno a la bicicleta, al uso de la bicicleta, recuerden, Casa Visiteca abre sus puertas el día de mañana. Y bueno, también tenemos esta invitación de la Escuela Cultural Popular Mártires del 68, que como siempre abre sus puertas para talleres, exposiciones. Este es un taller de serigrafía, un curso básico en el que se verá artesanal, stencil, diurex y bloqueo, bloqueador, marcador de cera, separación de color y la producción en papelería fina, vidrio, plástico, tela, separación de color y selección a color. Empieza este lunes 18 de mayo, los horarios son de 18 a 21 horas y se imparte los lunes y martes, y la cooperación son 40 varitos. Para los que estén interesados de tomar este curso de serigrafía, pues ahí es en la Escuela Cultura Popular, Juan Lucas de la Saga, 257, local D, Colonia Obrera. Sí, también el día de hoy parte la caravana de padres algunos padres de familia de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, y ellos van a tener ahora un recorrido en caravana por Sudamérica después de haber hecho su recorrido por Europa para hacer esta denuncia de las violaciones sistemáticas que ha hecho el Estado mexicano, pues no solo con la desaparición, sino también con la omisión y su pues trabajo tan chafa que ha hecho en torno a la desaparición de estos chavos. Y bueno, pues el día de hoy va a partir esta caravana, va a ser a las 3 de la tarde en el local de Uníos, que es Carmona y Valle 72, aquí en la Colonia Centro. Y bueno, están todos invitados, y también si no pueden asistir, también lo pueden ver a través del internet por el www.livestream.com/lostejemedios. Y bueno, pues ahí está también esta invitación. Y parece que ya no hay más invitaciones, y pues los estaríamos ya con esto cerrando el noticiero. Les recordamos, como siempre, que este noticiero pues lo invitamos a que sean ustedes también parte de él, que nos manden sus colaboraciones, que rompan el miedo, el cerco informativo, hagan entrevistas, háblenos por teléfono, manden las notas que quisieran que escuchar aquí en el noticiero. Y bueno, pues también saludamos a las radios que nos están retransmitiendo, a La Que Huelga Radio, a Radio Zapote y también a los compañeros del Istmo de Tehuantepec que se han sumado también a esta iniciativa de retransmitir este noticiero. Y bueno, sin más por el momento, esto es Noticias de Abajo de los Medios Libres. Y bueno, los dejamos con una canción de ahora fallecido B.B. King. Es una canción que hace en pro de los presos y se llama Call This One. Y bueno, nos vemos en la siguiente emisión de Noticias de Abajo de los Medios Libres. Getting it together, I was told that some of you dudes don't know anything about blues. That's what they told me, so I want to say this to you. I came to swap some with you. I imagine quite a few of you dudes have the blues already. But today, that's my signal to shut up. Today being Thanksgiving, this is Thanksgiving, right? Yeah. Thanksgiving? All right. Well, let me say this to you. It seemed like a lot of things have been happening today. And when I came in, I had to sign in. And I noticed one of the members of my group you seem to know very well.